Estrella y etiqueta, tienes como mi alma mola. Si me picas yo te deseo, yo lo mejor. Si en mí